Hoy, en Visión para Vivir. El lema de la tentación es: cede para que puedas ser satisfecho. Desde que el tiempo es tiempo, la tentación siempre ha estado. Fue la tentación lo que hizo que el primer hombre y la primera mujer sobre la tierra, en el huerto del Edén, cayeran en pecado. ¿Se ha dado cuenta que las palabras bíblicas para las relaciones ilícitas han pasado de moda? Al adulterio se le conoce ahora como una aventura, a la fornicación como una relación extramarital. Parece que con estos nuevos términos hemos querido cubrir la fealdad del pecado que representan. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta se sumergirá en una famosa escena de la antigüedad y nos mostrará algo muy relevante para nuestros tiempos. Este mensaje se titula Un llamado a la pureza moral. Creo que sin temor a equivocarme, todos ustedes están casados, tienen un cónyuge que habrá de estar a su lado de por vida. Cada mañana que se levante, ese cónyuge va a estar con usted, ese cónyuge va a estar al lado suyo. Cada noche que se acueste, su cónyuge estará aún a su lado. Este cónyuge jamás se va a apartar de usted. Nunca le va a abandonar. Por falta de apoyo, por incompatibilidad de caracteres, y es imposible que se divorcien de él. Ese cónyuge inseparable se llama la tentación. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Todos, escúcheme bien, absolutamente todos, el que les habla aquí enfrente, hasta la persona más joven sentada en su lugar, todos hemos sido víctimas y lo seremos siempre mientras estemos en este mundo de la tentación. La tentación en sí, pudiéramos pensar que ni es buena ni es mala. Si nosotros logramos vencerla, pudiera ayudarnos a fortalecernos y a decirle no cuando se presente nuevamente. Pero es mala si constantemente estamos cayendo en ella, porque eso nos debilita en nuestro espíritu, en nuestra fuerza. Puesto que la tentación se alimenta de nuestra curiosidad, siempre nos habla de lo que no tenemos y de lo que debiéramos tener. Como la tentación depende de las comparaciones, se mantiene hablándonos al oído y nos dice la antiquísima mentira de que alguien es mejor que nosotros o que esa persona tiene algo que nosotros debiéramos tener y que vale la pena arriesgarlo todo con tal de conseguirlo, sin importar las consecuencias. El lema de la tentación es, cede para que pueda ser satisfecho. Pero esto no es algo de nuestro siglo XXI. Esto es tan viejo como la humanidad misma. Desde que el tiempo es tiempo, la tentación siempre ha estado. Fue la tentación lo que hizo que el primer hombre y la primera mujer sobre la tierra, en el huerto del Edén, cayeran en pecado. Hay un caso muy particular en la Biblia que viene a nuestras mentes cada vez que hablamos de aspectos que tienen que ver con la pureza sexual, con la pureza moral. Y es un caso conocido como el caso de la persiana abierta. Viajemos en el tiempo hacia atrás, hacia el pasado, unos 3.000 años más o menos. Lleguemos hasta el pueblo de Israel, hasta ese hermoso sitio. Específicamente vayamos a la ciudad de Jerusalén. En toda la ciudad se siente una brisa muy rica, es el atardecer del día, es agradable allá afuera y hay un rey en su palacio llamado David que decide salir a la azotea de su palacio a tomar el fresco de la tarde. Cuando él va caminando por ahí, escucha el ruido del agua que cae como si alguien estuviera vaciando el agua sobre una tinaja. Luego centra su mirada en una hermosa mujer que está en su casa, que ingenuamente está ella bañándose, ayudada por su quizá criada, que está echándole agua con una tinaja en su cuerpo para que ella se lave. Esa mujer no es ninguna mujer de la calle, no es una mujer que anda buscando marido, ella es casada, decentemente casada. Es hija de Eliam, lo que la hace una mujer respetable, pues la Biblia menciona el linaje de esta mujer. Es esposa de Urías. Inocentemente se encuentra, como dije, bañándose. No es una vampiresa, no es alguien que está ahí para ser exhibicionista. Y el hombre que se queda viéndola tampoco es un pervertidor, por decirlo así, o alguien que es un depravado sexual que está buscando cualquier escoba con faldas para aventársele a ella. El hombre se detiene a mirarla, el problema es que se detiene a mirarla más de 3 segundos. Este hombre es un hombre conocido como alguien conforme al corazón de Dios. Pudiéramos decir, es un hombre de Dios. Es un creyente. Es un valiente guerrero, es un rey muy reconocido en la región. Es talentoso. Es un músico. No es un mirón curioso. No es alguien que está sexualmente frustrado. Digo esto porque al menos tenía 7 esposas y varias concubinas. Había engendrado 17 hijos. Sin duda no se trata de un hombre que ronda a las mujeres como un animal en celo. Sin embargo, este hombre posee 2 cosas que combinadas son muy peligrosas. Tiene tiempo libre y una tarde de soledad de la cual no tiene que rendirle cuentas a nadie. Naturalmente, al ver a esta mujer y quedársele viendo por más de 3 segundos, hombres, la regla es no más de 3 segundos. Este hombre no le quita la mirada encima. Una escritora, Roberta Doerr, en su novela David y Betsabé, describe esta escena de una manera gráfica y quiero leérselas. Dice, Betsabé se metió a la bañera que su sirvienta Sara había llenado con agua fresca. Se quedó allí de pie mientras la sirvienta llenaba una jarra con agua y se la echaba encima. Betsabé estaba desnuda, pero no se sentía avergonzada. Sin saberlo, un hombre había estado observándola. Normalmente, él habría desviado su mirada, pero todo ocurrió de una manera tan inesperada y ella era tan hermosa que siguió mirando. Con creciente admiración, veía cómo sus rizos mojados caían sobre su espalda y su diminuta cintura acentuaba la redondez de sus caderas. Mientras él continuaba mirando, ella salió de la bañera y se echó el pelo hacia adelante, dejando ver la curva de su espalda. David pensó que jamás en su vida había visto a una mujer más hermosa que ella. Poco después, un golpecito en la puerta de la casa de Betsabé cambió totalmente sus planes para esa noche y para el resto de su vida. Tenga en cuenta que este encuentro de David y Betsabé se realizaba por primera vez. Ellos no se conocían anteriormente. Si acaso él alguna vez la vio por las calles de Jerusalén, era cuando él caminaba rumbo a palacio y ella, al igual que tantas personas, inclinaban su rostro ante el paso del rey. David ni siquiera sabía su nombre, pero después de aquella noche, ella llevaría dentro de él un hijo ilegítimo de este rey. Las relaciones sexuales ilícitas no son nada nuevo en la sociedad en la que ustedes y yo vivimos actualmente. La tentación sexual es tan antigua que pudiéramos datarla desde el origen de la humanidad, como lo dije anteriormente. La carta de Santiago menciona algo interesante. Cuando leemos Santiago, nos describe en términos claros y directos la espiral descendente que lleva la caída moral. Cuando nosotros caemos en pecado, él menciona en Santiago 1, versículo 13, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Interesante cómo lo describe este escritor de la carta que lleva su propio nombre. Si esto ocurre en el pasado, ¿qué ocurre hoy en nuestros días? Vamos a hacer un análisis de lo que ocurre cuando nosotros somos seducidos, especialmente pasionalmente, a un pecado de tipo sexual. Es muy fácil analizar el problema de la tentación cuando nosotros estamos muy cómodamente sentados acá en la iglesia, con la Biblia abierta y rodeados de gente. Pero también es el mejor lugar para poder ser muy prácticos al imaginarnos cómo pudieron ser las cosas. En medio de nosotros no hay alguien que esté provocándonos, al menos eso creo. No es como estar a solas mirando el televisor, algún programa donde esos comerciales que uno no pidió y llegan y están mostrando un perfume, pero lo que se ve es el cuerpo de una mujer desnuda. O están mostrando unos anteojos y lo que se ve es un hombre semidesnudo. No, estamos aquí en un lugar donde podemos sentir que estamos a salvo y pudiéramos analizar lo que significa la decadencia, la caída, muchas veces provocada y otras veces no provocada, pero al menos deseada. No estamos paseando por una azotea de un palacio, ni siquiera en nuestra casa. No estamos mirando a nadie bañándose en el patio. Pero veamos cómo esa espiral descendente se manifiesta en nuestras vidas, con cualquier tipo de pecado, pero particularmente con algo que tiene que ver con el pecado sexual. Primero que nada, sepamos que lo primero que sucede en nuestras mentes cuando vemos a una persona es que surge una atracción inocente. Dios ha hecho de todo tipo de personas, los ha hecho de todos colores, todos los tamaños, todos los sabores, si usted quiere verlo de esa manera. Por lo tanto, es normal que el ser humano aprecie la belleza de alguien más. Si usted es casado, en más de una ocasión, con el permiso de su esposa o no, usted ha dado un cumplido a otra persona. Y no hay nada de malo cuando todo para ahí y usted le dice a una persona, te ves muy bien. El problema es que, aunque eso no sea pecado, es una puerta que se abre para empezar a caer en una espiral descendente. Ahora, yo no estoy diciendo con eso que no dé cumplidos, sobre todo si su esposa está presente o si su esposa, ella misma lo está haciendo. No quiero que me malentienda, pero sí quiero que entienda la situación en la cual muchas veces cuando elogiamos a alguien pudiéramos estar mirándolo más de los 3 segundos y todo esto cambia de color. Es una atracción inocente, podemos pensar. No habría nada de malo si solamente fuera eso. Pero el problema es que comienza y lo que es una atracción inocente da paso a lo que podríamos llamar una simple curiosidad. A ustedes que son personas muy buenas para navegar en el Facebook, ustedes saben de lo que estoy hablando. Todo comienza de una manera tan sencilla y natural en ver las fotos de los amigos que hace mucho no veo, y que de repente ya nadie tiene el pudor suficiente de asegurarse que pone fotos donde están vestidos decentemente. Pero como nadie nos está juzgando, bueno, eso de nadie, Dios sí lo está haciendo. Nosotros empezamos a mirar y no tardamos 3 segundos. Entonces nos da una simple curiosidad. ¿Quién es el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo? Porque ¿sabe qué? Si usted piensa que Facebook es íntimo entre usted y la computadora, está equivocado. Facebook es la sala donde el mundo entero está sentado. Así es que lo que usted ponga, sea bueno, sea malo, sea crítica, sea chisme, sea lo que sea, el mundo entero lo sabe. Y usted es el chismoso, o el pervertido, o pervertida. Tenga cuidado, porque una simple mirada nos lleva a tener curiosidad. ¿Sabía usted que después de la infidelidad física, Facebook está en el rango número 2 de problemas matrimoniales. No estoy hablando en contra de Facebook. La iglesia tiene una página de Facebook. Estamos anunciando cosas ahí. ¿Por qué no usamos las herramientas de manera que sean de provecho para nuestras vidas? De manera que sirvan de reconectar con seres queridos, con personas a quienes estimamos. No estoy presentando un caso en contra. Aprovechemos la tecnología para poder predicar a Cristo a la gente que tenemos. A mí me encanta ver algunos de ustedes, hombres y mujeres, que ponen pasajes de la Escritura, porque aún aquellos amigos inconversos, aunque les da comezón leer que dice eso la Biblia, de alguna manera lo tienen que leer. Hoy en día los padres, para poder asegurar que sus hijos sepan que está la comida lista, les mandan un mensaje en Facebook. Están en la casa, pero no se comunican. Pero ellos ya han encontrado, estos padres inteligentemente han encontrado la manera de acercarse a ellos de una manera muy ingeniosa, ¿cierto? Pero no estoy hablando de Facebook, estoy hablando de lo que sucede cuando después de un cumplido inofensivo, nosotros empezamos a tener curiosidad por saber más acerca de este individuo o de esta mujer. Existe un deseo de conocer más acerca de esa persona que nos impulsa a averiguar más. Y mientras más lo hacemos, nos vemos fuertemente tentados a compararla, aunque no queramos. Si somos casados, empezamos a compararla con nuestra esposa. Y curiosamente, siempre hay una desventaja, porque lo que esa persona tiene, no lo tiene mi mujer. Estamos tan infectados con la idea de siempre ver el pasto más verde del lado del vecino y no del nuestro. Los hombres generalmente somos más vulnerables a esto, pero también atañe eso a las mujeres. Comparamos en secreto al hombre o a la mujer que no conocemos íntimamente con la persona que sí conocemos íntimamente, y vemos que a esta última siempre le falta algo. Pero no se para ahí el asunto. Va a un tercer punto. Después de la curiosidad, se abre la puerta a la imaginación cautelosa. Ahí es donde empieza el problema. En el momento en que echamos a volar nuestra imaginación, nos acercamos a un punto demasiado delicado. Nos imaginamos, ¿cómo sería mi vida al lado de esta persona? ¿Qué bonito serían nuestros hijos si empezamos a echar a volar nuestra imaginación? El problema es que después de que echamos a andar nuestra imaginación, caemos en un cuarto punto más peligroso, que se llama la fantasía. Comenzamos a fantasear. Esta consiste en darle rienda suelta a nuestra imaginación. Es la mezcla de nuestros deseos reprimidos con nuestros sueños, que por lo general mantenemos bajo control. Pero si dejamos a volar nuestra libertad, si ponemos en libertad esa imaginación que tenemos, que es muy grande a veces, es capaz de crear imágenes mentales que nunca han existido, de una actividad más íntima con la persona que estamos curiosos en conocer. Hasta que finalmente llega el punto drástico. Porque ahí es donde pasa el problema. Entre la imaginación y la fantasía, si no tenemos cuidado, ahí caemos en pecado y llegamos finalmente a lo que conduce, a la lujuria. Es el deseo irresistible de hacer realidad nuestra fantasía. Cuando esta toma control, todas las restricciones son eliminadas. Ahora, ¿por qué digo que el pecado ocurre entre la etapa de la imaginación y la fantasía y no entre la fantasía y la lujuria? Las palabras del Señor Jesucristo lo dicen de esta manera. Si tú has visto a una persona y la deseas, ya has pecado en tu mente. ¿Se da cuenta? No se necesita a veces cometer el acto físico de estar íntimamente relacionado con alguien más para haber pecado ante los ojos del Señor. Hay por lo menos en ese aspecto de la lujuria 4 restricciones que nos detienen. Pero cuando entramos en el momento de la lujuria, cuando tenemos la lascivia de ver a alguien para desearlo, empiezan a ocurrir cosas. Ahora, estoy hablando del aspecto sexual, pero usted lo puede aplicar también en el chisme. Lo mismo. Hay lujuria del chisme. Ay, lo deseamos. Ay, no puedo esperar que llegue a la iglesia para ver a fulana de tal y de contarle lo que me dijo. O sea, también. Lo vemos con las cosas, las posesiones. Pero específicamente nos estamos enfocando en lo que es esto, porque lleva una enseñanza particular este mensaje. Cuando llega la lujuria, hay 4 aspectos que debieron defenderme, pero las ignoro completamente. Por ejemplo, se ignora la reputación personal, el compromiso y las normas morales. Estoy tan empecinado en lo que estoy viendo, en lo que me estoy imaginando, en lo que estoy deseando, que hace que se me olvide momentáneamente de todo lo que realmente es importante. Leí acerca de el testimonio de un pastor de un ministerio muy respetado, quien confesó haberse enredado sexualmente con una mujer en numerosas ocasiones. Llegó al punto de que casi no podía recordar ni el nombre de sus hijos. Es más, cuando hacía el amor con su esposa, cuando tenía relaciones sexuales con su esposa, se sentía mal porque pensaba que le estaba siendo infiel a su amante. Yo sé que se asustan, pero es una realidad. Cuando la lujuria toma presa fácil de nuestra mente, nosotros ya no estamos en nuestros cinco sentidos. Es por eso que muchas veces, aunque esté la salida, como dice el Señor en 1 Corintios 10, aunque esté la salida para la tentación, no la queremos tomar porque estamos aferrados a llegar a cumplir lo que nos hemos propuesto. La segunda cosa que se hace a un lado es que en lugar de pensar con cordura, racionalizamos, es decir, impedimos pensar en las consecuencias de nuestros actos. Usted no piensa lo que está haciendo puede arruinar su carrera, su ministerio. Usted no piensa que puede destruir su matrimonio. Usted no piensa que al descubrirse todo, porque se va a descubrir, quiera usted o no, se va a descubrir, cuando se descubre ese amorío, va a destrozarle el corazón a sus hijos y hasta a sus nietos. La tercera cosa que se hace a un lado es que comenzamos a mirar al pecado, ya no como pecado, sino como, creo que la vida me da una segunda oportunidad. Racionalizamos el mal cometido. Comenzamos a mentirnos a nosotros mismos. Lo negro se vuelve blanco. Lo dudoso se vuelve aceptable. Y en un breve tiempo comenzamos a sentir y a creer que nunca habíamos sido felices hasta ese momento que esa segunda persona llegó a mi vida. Otra cosa que sucede cuando la lujuria invade nuestra mente, se siente un deseo ardiente de seguir adelante sin importar lo que pueda ocurrir. Ya no lo podemos detener. Ya no se puede detener. Quien llega a ese extremo, de veras, es como una avalancha y no hay control. La excitación alcanza un nivel tan alto que todas las restricciones que acabo de mencionar se van por la ventana. Miren, el día de ayer llegaba de la ciudad de Austin, Texas. Estuve desde el viernes y el sábado predicando en dos iglesias, compartiendo un seminario, una conferencia acerca de matrimonios, irónicamente. Fue interesante ver la manera como Dios se manifestó en la vida de esas personas. Pero miren, en una iglesia que no tenía relación con la otra, al final, al acercarse personas a hablar conmigo, algunos de ellos comentaban algunos aspectos tan dolorosos. Porque entre la congregación no solamente había matrimonios, había personas divorciadas y había personas que de alguna u otra manera habían sido abandonadas por su cónyuge. Al escuchar esas desgarradoras historias, de veras se partía el corazón. Y cuando estaban en el avión, aunque el viaje era corto, estaba tratando de figurar al menos una porción de este mensaje. El avión venía saturado, venía lleno, pero en la parte de atrás había tres asientos y en el medio, en el asiento del medio, estaba desocupado. Al lado había un joven con sus audífonos muy distraído, pero del lado del pasillo estaba un hombre de negocios, aparentemente bien vestido, bien distinguido, y se le miraba la cara un poco preocupado, como mirando a la puerta, como esperando a alguien. Pude percatar que sí estaba esperando a alguien porque casi al punto de cerrar el avión entró una hermosa mujer corriendo, exasperada porque casi la dejaba el avión, y cuando el hombre la ve, se le ilumina el rostro, se levanta y le ayuda a colocar el equipaje de mano y la invita a sentar a su lado. Pero no solamente se sentó, sino que tendió sus brazos y comenzó a besarlo y todo lo demás, ¿no? Y ahí estoy yo tratando de escribir esto y la conversación no era tampoco bajita. Y dije yo, bueno, qué hermosa, feliz pareja de casados. Sí estaban casados, pero no el uno con el otro. Como se encontraban detrás de mí, pude escuchar parte de su conversación. Habían planeado cuidadosamente encontrarse en el avión para irse juntos a pasar el fin de semana a Nueva Orleans. Ambos comentaban lo mucho que se divertirían esos dos días solos. Los dos se reían mientras hablaban de cómo sus cónyuges ni idea tenían de lo que habían planeado. Ninguno de los dos dijo nada de las posibles consecuencias. La pérdida de la reputación, la depresión que vendría después de esos días, si es que era la primera vez. El corazón destrozado cuando estos cónyuges se enteraran. Y no se trata de que si se enteraran, porque se iban a enterar o se van a enterar. No podían pensar en nada más, solamente en su tórrido romance. Y puedo asegurarles que esta, si es la primera vez, no será la última vez. Porque cuando la lujuria llega a la mente, nos ciega completamente y no medimos consecuencias. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, un llamado a la pureza moral. La Biblia contiene diferentes ejemplos de hombres y mujeres que llegaron a ser amigos de Dios y que hoy su ejemplo es un referente que nos inspiran. Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes y la primera de este nuevo año. Se trata de nuestra Agenda 2016, que incluye varias reflexiones escritas por el pastor Charles Swindoll sobre aquellos amigos de Dios. Usted podrá llevar a casa nuestra Agenda 2016, titulada Integridad, al enviar su donación de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o llamándonos al 1-800-898-4847. Y si usted vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. Y si prefiere, también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org. para hacer desde allí su donación y además solicitar su Agenda 2016. Esto es todo por hoy. Acompáñenos mañana para seguir con este mensaje y con esta serie titulada El Derecho de Vivir, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces.